12 y 29 minutos, 12 y media, escuchamos ahora ya las señales horarias. Entramos en el tiempo de la actualidad local y lo hacemos en la mañana de este 28 de diciembre, pues para prácticamente despedir el año y para contarles lo que ha sido este año 2018 en cuanto a la gestión municipal. También vamos a hablarles de proyectos de futuro, de lo que está por venir de cara al próximo año 2019. Para ello, contamos con la presencia vía telefónica de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien pasamos ya enseguida a saludar. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues estamos a punto de concluir el año, de despedir, ¿no?, este 2018. Y bueno, decía yo antes en antena que es momento de pensar, de reflexionar, de echar la vista atrás y de pensar si hemos tenido oportunidad de cumplir todos aquellos objetivos que nos planteábamos en un principio. De una manera o de otra, el año pasado, y hay que hacer balance. Y bueno, pues eso es lo que podemos hacer, pero en torno a lo que ha sido la gestión municipal, lo que se ha hecho por parte del ayuntamiento en nuestra localidad y que ha repercutido directamente en los ubriqueños. Durante estos días hemos venido, en cierto modo, haciendo casi que balance, ¿no?, con todos aquellos protagonistas a los que hemos invitado a participar en la actualidad de Radio Ubrique. Recuerdo que el pasado miércoles hablamos con el responsable de Vías y Obras y Urbanismo y él decía que en este 2018 había podido por fin quitar el transformador de Endesa de la calle Curtidores. Era uno de los hitos, quizás, ¿no? Lo digo de manera anecdótica porque, bueno, es una de las cosas que recordaba, ¿no? De todo lo que uno se pone a pensar en lo que ha sido este año 2018. Yo imagino que Isabel Gómez tiene en la cabeza muchísimas cosas más, ¿no? Así que, ¿cómo ha sido ese 2018? Pues la verdad es que vamos a despedir, Rocío, un año que afortunadamente ha sido un año muy dinámico relativo a lo que estamos comentando, ¿no? Han sido muchos los asuntos que se han movido, muchos los que hemos empezado a trabajar y a ejecutar, o algunos culminados y todavía algunos también pendientes de su culminación. Y bueno, y este 2018 yo creo que hay varios ítems que de importancia. Me añado a lo que apuntaba bien el concejal. Yo creo que lo de la calle Pasadilla, sobre todo con la calle Curtidores, había una demanda muy anterior, ¿no?, de los vecinos y vecinas, del deterioro de este viario y que del acceso a la calle Pasadilla desde Curtidores. Y la verdad que ha sido una fortuna el poder al fin eliminar ese centro de transformación que era el que impedía el poder ordenar aquel rincón, que yo creo que además tiene un rincón de una belleza también destacada y de una zona muy, bueno, pues muy aledaña, ¿no?, a toda nuestra zona de comercio, y es uno de los ítems que yo creo que a todos nos viene a la memoria analizando este 2018. Yo añadiría varias cuestiones más, una relativa a las obras de la mejora de la carretera A373, que al final, pues debido a que la Junta pudo incorporar el deterioro en la parte gaditana en obras de emergencia, pues ya se está ejecutando. Estuvimos demandando una ampliación del presupuesto para que quedara aún mejor si se podía, y nos confirmaban hace pocas semanas pues que teníamos 800.000 euros más para el presupuesto de esta obra de emergencia, que estoy convencida va a quedar una obra, una carretera y una conexión bastante adecuada, a expensas también, que no se nos pasa, y eso será un objetivo 2019, de que la visiten, ¿no?, la parte malagueña de Cortes a Ubrique, y que ya también tenían los pliegos realizados y que yo creo que van a licitar en estos días, básicamente, y que ya se adjudique y comenzar esa parte que tanta falta hace para que tengamos una conexión ya no solo con nuestro vecino y amigo pueblo de Cortes de la Frontera, sino también una conexión directa a la Costa del Sol, que es una también demanda histórica a nivel comercial, a nivel económico y también a nivel social. Así que yo creo que es uno de los ítems también muy resaltables en este 2018. Y luego hay una cuestión que yo creo que, bueno, es de gestión puramente también ya municipal, y creo que ha sido la valentía, ¿no?, de embarcarnos gracias a la gestión económica que hemos hecho de este ayuntamiento, donde hemos podido tener un superávit que nos permitió pues embarcarnos en adquirir el inmueble del antiguo Cine Capitol, y donde también hemos adquirido la casa aledaña a este cine para el día de mañana, cuando se comiencen las obras de remodelación y adaptación de este inmueble, pues sea mucho más cómodo de cara a la accesibilidad y a la comodidad de los servicios que tienen que estar dentro de este inmueble, que estará destinado sobre todo como espacio escénico para contextualizarlo, ¿no?, con carácter general. Y ha sido este 2018 el que nos ha permitido pues hacernos con la titularidad desde el ayuntamiento, por tanto, un inmueble de todos los ubriqueños y ubriqueñas, y que ahora pues habrá que realizar para este 2019, es otro de los objetivos, porque todo está, como estamos viendo, todo es comenzar y es difícil el que se culmine todo a una velocidad que a todos nos gustaría, pero ahora en 2019 pues será realizar un proyecto ya de espacio adecuado. Yo entiendo que tiene que ser un espacio además moderno, cómodo, accesible y que ofrezca múltiples, ¿no?, oportunidades de distintas tipologías escénicas y que nos puedan permitir pues ampliar el número de sillas y de plazas a la hora de los espectáculos que ofrece nuestro municipio, que aún así el Francisco Fatou lo hemos exprimido también intensamente en este año. Y bueno, y una vez ya que se tenga ese proyecto, pues habrá que trabajar ya de cara a futuro, pues ir concurriendo a las convocatorias de subvención para poder ejecutarlo. Pero también es uno de los, creo que ha sido uno de los momentos más dulces y más entrañables que hemos vivido como gobierno municipal, que fue cuando firmamos las escrituras de este inmueble, porque hacíamos que fuera, no, devuelto a los ubriqueños y ubriqueñas y a su futuro disfrute de cara a tener, como digo, como un municipio que culturalmente no solo nuestros colectivos ofrecen, bueno, pues múltiples espectáculos donde el espacio se queda pequeño, el Francisco Fatou, sino que también podamos acudir y ofrecer la demanda cultural a nuestra gente con garantía de que a lo mejor siendo cosas o espectáculos más caros, el número de sillas te permiten relativamente amortizar esos costes, ¿no? Entonces, también muy ilusionada porque podamos decir, terminando este 2018, que el Cine Capitol es de los ubriqueños y ubriqueñas. Bueno, pues son algunos de los logros alcanzados, ¿no?, de cara a este año 2018 en cuanto a la gestión municipal, que quería destacar principalmente. Lo cierto es que si echamos la vista mucho más atrás, se nos viene a la cabeza, bueno, pues otra serie de acciones que se han emprendido. Por ejemplo, todos recordamos como logro del año 2017 pues todo el tema de la calle Antonio Practicante Antonio Ríos, el tema de, por ejemplo, asfalto de las palmeras, el tema de los aparcamientos aquí en la zona del jardín. Son cuestiones quizás que se han ido quedando ya atrás, ¿no? Pero que también forma un poco parte de todos esos proyectos en cuanto a lo que es la gestión municipal, que tienen una continuidad. Me refiero a ello, pasado el tiempo, porque todo ello tiene una línea, ¿no? Una continuidad a la hora de, bueno, pues establecer unos objetivos para el municipio. Pues así es, Rocío, porque mira, a las cuestiones que estamos hablando, es verdad que del 2016 especialmente entramos, pues bueno, pues de la forma que tenemos nosotros de trabajar. En algunas cuestiones, desde luego, pues fallaremos y no seremos totalmente acertadas las decisiones que se adoptan, pero sí teníamos muy claro desde ese 2016, ya que medio año de 2015 al entrar al gobierno municipal nos sirvió un poco para hacernos, ¿no?, un poquito con las riendas y tú poder ver también el contexto en el que tenías las oportunidades de moverte, buscando siempre colaboraciones externas que te permitieran acometer mejoras en el municipio. Y desde ese 2016 en adelante, pues empezamos a trabajar a un ritmo muy considerable que queremos mantener para este 2019 y que, claro, ha permitido, pues lo que tú dices, hay historia ya pasada desde el 2015 hasta el día de hoy que se ejecutaron, pero que también tuvieron un intenso trabajo e inversión económica. Yo también en este sentido, en este 2018, me quedo muy satisfecha de que al fin hemos podido, vamos a terminar de regularizar la situación de una de las barriadas que teníamos en Ubrique, que es La Ladera, y que no se encontraba recesionada por parte de este ayuntamiento, con todo el conflicto que suponía de cara a las actuaciones que el ayuntamiento desarrollara en esta barriada, porque se entendía técnicamente que los servicios no estaban recesionados, por lo tanto no se tenía muy claro que el ayuntamiento tuviera que intervenir y estaban los vecinos un poco en ese limbo que no les beneficiaba en absoluto. Entonces decidimos hacer las mejoras en la red de abastecimiento que el servicio de agua estimaba para poder recesionar ese servicio y yo creo que al día de hoy puedo decir también que nos alegramos porque que despedimos en 2018, en el que regularizamos esa situación de muchos vecinos y vecinas que ya se incorporan en igualdad de demanda a este ayuntamiento como cualquier otro barrio, donde hemos podido acometer, como decía, con colaboración de los vecinos esas mejoras de agua y luego hemos podido pavimentar sus calles, y habrá otro tipo de actuaciones municipales en ese barrio que también, como decía, por ese limbo o por otro motivo, ha estado dejado de la mano, ¿no?, de este ayuntamiento. Luego también, pues, 2018, yo creo que hay luego cuestiones que nos sensibiliza mucho porque muestra, ¿no?, la apuesta de este gobierno municipal con determinadas cuestiones, como es el comedor de Fernando Gavilán. Cerramos este 2018 con un comedor nuevo, como es en el Fernando Gavilán, destinado a los alumnos y alumnas, que creemos que permite también esa compatibilidad entre familias e hijos, ¿no?, de cara al ámbito laboral y familiar. Tenemos como objetivo en 2019 lograr otro comedor en otro centro educativo. También ampliamos, ¿no?, a través de la demanda de este ayuntamiento, la respuesta de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación, en el aula matinal de Ramón Crosa, y aparte de la climatización de Reina Sofía, la mejora también de la pista deportiva, y bueno, y esperamos que el 2019 en este aspecto también podamos avanzar un poquito en las mejoras, ¿no?, de estos centros educativos que se hace tan importante. Luego el puente de Vega Realejo estamos, ¿no?, pero ya algo más relajados, entre comillas, porque teníamos una situación de crisis muy grave, y es que teníamos un deterioro en nuestro puente, un puente además por el que muchas personas hacen el sendero, caminan, y el puente estaba muy deteriorado al punto de la preocupación municipal de que pudiera caerse. ¿Qué ocurre? Que quedamos con la Consejería de Educación de una intervención de paliar, ¿no?, estos efectos de deterioro, de manera que garantizáramos que el puente no siguiera creciendo esas deficiencias, y se acometieron en este 2018. Entonces también nos dio un poquito de oxígeno en el ámbito municipal de respirar y decir, bueno, pues el puente, con lo que las actuaciones que se determinaron por la consejería, por la delegación, perdón, de Medio Ambiente, sí, y su ejecución por parte de ellos, ha permitido respirar y decir, se va a mantener. Ya la delegación también se comprometió, que eso será otro objetivo 2019, se comprometió a redactar un proyecto de remodelación, de rehabilitación de este puente, que ya me confirmaban de hace unos días que lo tenían terminado, y bueno, y ahora habrá que solicitar la colaboración a la Junta de Andalucía para que nos ayuden o para que ejecuten directamente este proyecto, porque yo creo que este patrimonio, aparte de patrimonio municipal de todos los ubriqueños, es un patrimonio ambiental de todos los andaluces y andaluzas, y por tanto la consejería debe de estar ahí para reponer esta conexión que forma parte también del gran recorrido que se le llama el R7, que une el sur de Europa con el centro Europa, ¿no? Entonces, en fin, eso, este 2018 en ese aspecto, pues también nos daba ese oxígeno de tranquilizarnos en el punto en el que el puente pues se había parado, ¿no?, ese deterioro, y por tanto se garantizaba la estabilidad como está ahora mismo, que no significa que tenga que quedarse así, que es lo que hay que trabajar ahora de cara al futuro, pero que no se caía. Entonces, es verdad que son muchos, te pones a mirar atrás y resumir en estos minutos todas las acciones que hemos llevado a cabo es difícil, ¿eh?, porque se te pasan y muchas veces de manera sosegada te paras a pensar y eres capaz de tirar de todas las actuaciones que se han hecho, pero eso es síntoma de que se está haciendo mucho, Rocío. Yo creo que si hay algo que, bueno, pues que nos vienen a reforzar, ¿no?, nuestra convicción de que las cosas se están haciendo medianamente bien, es que tenemos muchos campos abiertos de mejora. En el Parque Rafael Alberti también se acometieron otra serie de mejoras que pudimos acometer para mejorar su utilización, que vamos a seguir invirtiendo. También, recuperación de la plaza del Petaquero, que ha quedado una plaza en un rincón precioso, donde además, al estar cerca del centro educativo de Reina Sofía, pues también siempre se le ve con mucha vida de mayores y niños, y lo que estamos diciendo, que te vienes a mirar atrás y hay mucho, mucho que contar, afortunadamente, mucho que decir, ¿no? Claro. De todas maneras, sí que hay también problemas casi que endémicos de nuestra localidad, ¿no?, que se han estado abordando durante este 2018 sin llegar a una resolución concreta, y que imagino también serán objetivos de cara al próximo 2019. algunos de ellos en realidad sí que ya se han tratado. Por ejemplo, la A373, ¿no? Uh-huh. Que era uno de esos problemas, sí, históricos que, bueno, pues ha tenido, uh-huh, ya solución en este año 2018. Es, desde luego, sí, uno de los aspectos más reseñables. Pero otros, uh-huh, no tanto, siguen realizándose ese trabajo que tú decías, ¿no? Esto es una, un proyecto de continuidad y hay que seguir, bueno, pues trabajando para conseguir esos objetivos, esas metas. Sí. Por ejemplo, se nos viene a la cabeza, estamos hablando del PEGO, ¿no? De la variante, uh-huh, y son, bueno, pues aspectos que hay que también recordar. Así es, Rocío. Mira, yo, es verdad que nosotros no hemos parado de demandar a la Junta de Andalucía lo que son nuestras, dentro de su ámbito de competencia, lo que son sus obligaciones con respecto a nuestro municipio. Yo creo que nadie nos puede decir que hayamos sido conniventes, ni mucho menos por ser del mismo signo político de la Junta de Andalucía, sino al revés, hemos sido más exigentes si cabe, con la confianza entre que las personas que gestionan esas carteras, pues tenemos mucha confianza con ellas. Afortunadamente conozco a la mayoría y siempre me ha permitido, pues, ser en ese sentido, oye, que esto tenemos que responder, tenéis que darle respuesta a Ubrique, porque además lo merecemos, ¿no? No simplemente porque es decir, es nuestro derecho. Ahí está la depuradora y el colector, que yo sé que antes del puente de la Inmaculada iban a venir los técnicos para revisar una vez más la actuación pendiente. Es algo que no avanza ni mucho menos al ritmo que nosotros esperábamos, porque se nos confirmaba por la Dirección General que pudiera estar entrando en un expediente para su ejecución en el año siguiente, pero en este 2018 y no ha entrado. Y ahora, después de estas fiestas, pues veremos qué es lo que nos actualicen la información para ver cómo está. Luego la variante, como tú bien dices, pero ya con Fomento, la pelota en nuestro tejado, en el aspecto de que la variante se va a utilizar la exposición del plan general para hacer esa exposición pública y acortar los plazos dentro del proyecto que se tiene que hacer de la variante. Y claro, el 2019, sí, ya te digo, el objetivo de 2018 era el plan general, que no terminara el 2018 sin llevarlo a pleno, pues por motivas y por múltiples causas y motivos, al final hemos terminado el 2018 sin llevarlo a pleno. Te garantizo que es uno de los objetivos prioritarios para comienzo de este año, y que en cuanto lo tengamos aprobado nos va a abrir el camino de la futura variante circunvalación, que como en sus inicios o en antaño, ¿no?, cuando se hablaba de la misma, se supeditaba al plan general, y es un trabajo que tenemos que hacer de este ayuntamiento para no perder la oportunidad. Yo creo que al ritmo de ese documento de planificación urbanística de nuestro pueblo va a ir supeditado, como estamos diciendo, la incorporación, ¿no?, de esa variante. Esperemos que así sea. Ahora también ahora hay cambios en la interlocución de la institución de la Junta de Andalucía. No sé si habrá cambio en la gestión. Bueno, eso también nos tiene ahora un poco más paralizado, porque las preguntas antes de terminar el año que hemos estado haciendo a las delegaciones, pues claro, ya no están resolviendo expediente, bueno, no están actuando en expediente nuevo, sino que tienen que ir resolviendo lo que está actualmente por el cambio de gobierno autonómico. Y bueno, yo estoy convencida y espero, ¿no?, que el gobierno autonómico viene del reflejo de las urnas de los andaluces y andaluzas, y que podamos trabajar desde Ubrique, desde este ayuntamiento, pues como siempre lo hemos hecho con la Junta de Andalucía, en colaboración con ellos y atendiendo las demandas de este municipio. Así que es verdad que hay retos y objetivos, como tú bien dices, que son históricos, y que vamos a seguir en la tarea, y especialmente el que queda es ese de la variante, ¿no? Sí, arriesgo aquí de entrar un poco casi en terreno político, pero en cierto modo es que es obligado, ¿no?, porque lo estamos viendo. Es que lo que pasa. El cambio, ¿no?, en el gobierno de la Junta de Andalucía, el cambio de color político, y bueno, pues eso puede, no sé si repercutir o no, pero obviamente la sintonía no va a ser la misma, ¿no?, evidentemente, entre un a la hora de mantener conversaciones, simplemente. Para nosotros particularmente lo vamos a notar a la hora de descolgar un teléfono, a la hora que sea y el día que sea, y poder llamar a un compañero. Esa libertad la hemos tenido y con toda, vamos, confianza, sin problema. Ahora, hombre, tendrá que ser algo más institucional. Claro. No sé si dispondré de los teléfonos directos de los responsables que se incorporen a estas carteras para poder trabajar también con ellos de manera fluida. Y va a haber cambios, yo eso no tengo duda, y no significa, yo no estoy diciendo ni que vayamos a mejor o a peor, ¿no? Vendrá lo que tenga que venir, y nuestra gente, los andaluces, tendrán que ir valorando la gestión que se vaya haciendo desde el gobierno autonómico, y yo no quiero preocupar a nadie, pero es verdad que lo vamos a notar. Yo lo decía, yo he trabajado especialmente con cuatro delegaciones muy de cerca que han dado unos resultados extraordinarios desde salud, desde fomento, desde empleo y economía y también de educación, que me estoy convencida que vendrán personas válidas, por supuesto, esperemos que colaborativas, pero que no a nivel de exigencia, de confianza y de interrelación, pues va a ser difícil, ¿no? Yo lo que sí espero con mucha esperanza, ¿no?, es que no se tomen medidas como los cambios municipales que hemos tenido aquí en Ubrique, que no se entre rompiendo todo el hilo del pasado, porque aquí hay proyectos en los municipios que deben de seguir esa continuidad, porque si no se nos rompe esos objetivos que estábamos comentando, estratégicos, que tienen una planificación determinada, pues se rompe con todo lo que conlleva, y yo lo que espero que dentro de la transición, ¿no?, lógica de la gestión, pues se mantenga una línea mínima de que aquellos municipios que tenemos compromisos de la Junta de Andalucía se mantengan, porque si no sí sería un problema y bastante serio. Pero bueno, esos serán hechos que ya viviremos en el 2019. Nosotros, como siempre, el ánimo y por delante, las ganas y el esfuerzo, y como a eso estamos acostumbrados, ¿no?, dice que todo esfuerzo tiene su recompensa, pues seguiremos esforzándonos al 200% para que el pueblo de Ubrique tenga la recompensa que merece, sin duda, ¿no? Más temas pendientes, por ejemplo, de cara a este próximo 2019, la calzada romana. No sé si será tema pendiente o no, pero sí lo cierto que en este 2018 ha habido actuaciones, intervenciones, ¿no?, para dar salida a esa problemática con la cata que se llevaba a cabo, con el estudio posterior y demás. Y bueno, no sé si ese va a ser otro tema también prioritario de cara al próximo 2019. Pues la verdad es que sí, mira, en la calzada romana y el camino de Benaocar, bueno, nosotros ahora dentro del plan de cooperación 2019, como sabéis, es un plan de cooperación en torno a los 180.000 euros de la Diputación, que vamos a intervenir en la zona de aparcamiento, para entendernos, desde el Estón hasta la zona del Polletón, pues mejorar los distintos aparcamientos laterales que hay en la travesía. Y también hemos metido un pequeño importe de mejora en el camino de Benaocá. Vamos a intentar del pavimento, ¿no?, darle un refuerzo y ponerlo bien. Pero es cierto que después de aquellas catas que se hicieron por parte de una empresa especializada en arqueología sobre la determinación, ¿no?, de que existiera calzada romana, se concluyó en que así era. Nosotros le teníamos solicitada una reunión al delegado para poder sentarnos y ver este informe con los grupos municipales, con los portavoces y ya conocerlo. Y bueno, y ya que con el delegado, con carácter inmediato, no será claro posible, pero ya nos sentaremos aquí a nivel municipal con los distintos grupos para ver este informe y ver por dónde vamos a poder demandar, porque lo que me temo es que lo que nosotros, después de la existencia, ¿no?, de esa calzada, lo que sí hablamos ya no solo con la Delegación de Cultura, sino con la Delegación de Gobierno a alto nivel, para que él hablara con los distintos consejeros, era decirles, ¿no?, que nos permitieran el poder establecer, que es algo que se ha intentado anteriormente y no se ha conseguido, por eso digo que la dificultad, pero que nos permitieran poner un material que garantice el interior de, bueno, el subsuelo de donde está la calzada, pero que podamos, si no hay dinero por parte de Cultura, que entendemos que es la que tiene que poner la Junta de Andalucía el dinero para explotar un patrimonio cultural de los andaluces y no el ayuntamiento, si tuviéramos para esas cosas, pues fantástico, y en la medida de nuestras posibilidades colaboraremos siempre con lo que podamos aportar, pero es verdad que la recuperación de la calzada romana en el ámbito de toda la puesta en valor de la misma es un importe económico que sería inasumible por el ayuntamiento, y por eso le pedíamos a la Junta de Andalucía que si ellos no podían acometerlo, pues tendríamos que poner un sistema que garantice ese patrimonio, pero que nos permita también el acceso a aquella finca, porque además, te lo decíamos, aparte de la demanda de los vecinos, que tienen toda la razón del mundo, algunos de ellos más justificados o menos, algunos que fue, en fin, sin entrar ya en el detalle de cómo están o dejan de estar, pero es que también es el camino de acceso a los sondeos, un sondeo fundamental para el abastecimiento de Ubrique, y que tienen que pasar los camiones, si tenemos avería, en fin, que aquello, si se nos prohíbe o el paso no se puede hacer, pues tenemos un problema ya de abastecimiento en nuestra localidad muy importante, que me acuerdo que me decían, bueno, pero el abastecimiento es un problema del ayuntamiento. Digo, bueno, sí, pero eres tú el que no me vas a dejar prestarlo. Hacer nada, en claro. Fin, exactamente. Entonces, ese asunto quedó en el análisis exhaustivo del informe para que, yo se lo decía al delegado, digo, tú lo que tienes que hacer es analizar ese informe, porque tú eres el que me tiene que decir si vas a poner en valor, si vas a recuperar, si vas a invertir en la recuperación de ese patrimonio histórico-cultural, porque si me dices que no, entonces yo te voy a poner a demandarte, que es lo que ya en la reunión con el delegado del Gobierno, debido a las distintas consejerías, tanto Medio Ambiente como de Cultura, me coordinara ambas consejerías. Nosotros lo que íbamos a exigir es que se nos deje tapar con un pavimento que garantice ese recurso, pero hasta que no haya dinero para recuperarlo, pues que sigamos transitando con una relativa facilidad, ¿no? Porque el camino de Benahoca está deteriorado, pero la calzada aquí está también en un estado muy deplorable, ¿no? Claro. Bueno, esos son objetivos además a largo plazo, ¿eh? De cara al próximo 2019. Sí, y bueno, así podríamos hablar de otras cosas más, de otros aspectos más, el tema del tráfico en la localidad, el tema del aparcamiento, el tema, en fin. Sí. Pero sí que hay que decir que son temas, como decíamos, de gestión a largo plazo. Y este año 2019 viene marcado también, y volvemos a entrar en el terreno político, pero es que es así, ¿no? Es que es así. Viene verdad, que es así, son realidades. Claro. Viene marcado por unas elecciones locales. Y claro, pues eso significa que cuando hablamos de gestión municipal y de proyectos de cara al futuro, pues evidentemente tiene que gestionar con un calendario, ¿no? Y un tiempo marcado. Así es, Rocío. Mira, en estos objetivos comunes, ¿no? Que además yo entiendo que no solo del Gobierno, sino de la corporación en su totalidad, ¿no? Los que hemos comentado de los temas abiertos con la Junta de Andalucía, de temas que hay que resolver con carácter local. Yo lo que quiero dejar es el recorrido que nosotros hemos hecho en el punto en el que dejamos esos asuntos para que ya a quien le corresponda después de esas elecciones municipales del 26 de mayo, pues pueda tomar las decisiones oportunas, que entendemos será continuarlo, entendemos, pero bueno, que de nuestra parte dar cuenta, ¿no?, a nuestros vecinos y vecinas de cómo se quedan cada uno de esos asuntos. Pero además, como tú dices, es que es lógico no perder de vista esas elecciones, porque a nosotros sí nos condiciona. Nosotros no podemos gestionar un presupuesto de la misma manera, pensando que te queda un año completo para su ejecución, a entender que te queda medio año y que tú tienes que ser también fino en la gestión para permitir que la corporación, el equipo de gobierno que toque las urnas después de mayo, pueda ejecutar libremente un presupuesto, vamos, a través de los instrumentos que hay, de modificación presupuestaria, puedan hacer lo que reste con plena tranquilidad, ¿no? Entonces, nosotros, por ese motivo, en este inicio de año hasta mayo, vamos a abrir pocas espitas, es decir, vamos a meternos ya en pocos temas nuevos. Lo que vamos a culminar, todo aquello que tenemos abierto, va a ser un objetivo fundamental en 2019, el seguir el ritmo y el dinamismo en todo lo que son las obras que estamos interviniendo en las distintas zonas de Ubrique y en los distintos servicios para su mejora. Y luego, como también siempre hemos resaltado, ¿no? Nosotros, mi objetivo fundamental es entenderme con mi gente, ¿no? Es compartir por las inquietudes y trabajar sobre la respuesta a esas inquietudes. Entonces, el objetivo fundamental es seguir hablando con mis vecinos y vecinas, con sus colectivos, con los que representan las distintas iniciativas en los distintos ámbitos, y cuando coincidimos en esos objetivos, pues trabajarlo. Y luego vendrá la noticia, pues el ayuntamiento va a hacer y se ha comprometido, me explico, pero esa es la línea o el objetivo básico nuestro para este 2019, y como objetivo ha sido durante toda la materia de gestión. Entonces, este 2019, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo que estamos diciendo, terminar estas cuestiones de obra que tenemos en los distintos barrios. Hemos cerrado también un convenio con la Diputación Provincial con respecto al riesgo de desprendimiento de roca, que estábamos ahí cerrando el importe, y parece que ya nos vamos a quedar en torno a los 70.000 euros para hacer esas obras que entendíamos de emergencia y que hemos estado insistiendo, mira, desde el terremoto, cuando fueron las últimas también temporales de este otoño, volvimos a remitirle esa solicitud, que se agravaba la situación, claro, porque son aspectos climatológicos y ambientales que influyen en ese riesgo de desprendimiento. Yo desde el terremoto fue tenerlo en Ubrique aplique y rápidamente escribe a Diputación que se pues se aumentaba el riesgo de prendimiento después de ese terremoto, luego con estos temporales, y ya hemos podido, antes de que termine el año, cerrar ese convenio, que seguramente será en torno a 70.000 euros, con un documento que ya, a través de una empresa que vino de Diputación, pues pudimos ver la más prioritaria, ¿no? Entonces, terminando este tipo de cuestiones, nosotros lo que vamos a hacer es terminar los inmuebles municipales para culminar en muchos colectivos, a lo mejor no todo lo que yo preveía por mala suerte o por falta de tiempo y toda la vorágine administrativa que tiene su retajida, pero vamos a intentar en este 2019 culminar esos compromisos con colectivos con respecto a locales dirigidos a ellos. Y en eso nos vamos a centrar básicamente en este periodo del año y a seguir con esa partida de barrio interviniendo en todas las demandas que tenemos de las asociaciones de vecinos, a seguir demandando, porque mira, después de los presupuestos 2018, nosotros, al margen de los planes de la Diputación que entendamos ya ordinarios, como el de cooperación dirigido al empleo de los municipios gaditanos, el Invierte, que nos permite mejorar las inversiones de los municipios, después de esos programas ordinarios de la Diputación, nosotros, a través del compromiso político de la gestión de este equipo de gobierno con la presidenta y con su equipo de la Diputación Provincial, pues hemos conseguido en este 2018, al margen de los planes ordinarios, pues unos 280.000 euros que han venido a mejorar, bueno, como aquel programa de asfaltado, ¿no? Esos 70.000 euros que se dirigieron a la mejora de las calles. En fin, entonces nosotros vamos a seguir trabajando con la Diputación Provincial para, si en este tiempo que resta hasta mayo tenemos que reforzar alguna medida que el Ayuntamiento ya no tenga posibilidades o que tenga opción de ahorrarse un poco financiera y económicamente, pues vamos a acudir de nuevo a hoyo y entonces, pues de nuevo la colaboración no solo con nuestros vecinos, sino también con el resto de administraciones para solventar estos problemas y mejorar un Ubrique que yo creo que, porque es que lo que estábamos diciendo, mira, el ministro Fernández Ordóñez, yo la plaza, cuando se termine Rocío, yo creo que es una de las actuaciones, junto con la calle Curtidores, de las cosas que yo me voy a sentir más satisfecha. Son espacios muertos, que han estado deteriorados, no han estado cuidados, y que, bueno, cuando terminemos podremos entrar en el detalle de si ahora se podría haber hecho esto, si esto mejor, pero ya está una, quita un problema del tema de la afección que tenían los aparcamientos de permeabilidad con respecto a la plaza. Ese problema se elimina a todos los propietarios que tienen ahí una plaza de garaje, que también merecen esa tranquilidad, y luego un aprovechamiento o la oportunidad de un aprovechamiento exterior de la plaza de una dimensión que no tenemos otra igual, ¿eh? Quitando el parque Rafael Alberti, yo creo que sería el segundo espacio más importante que se puede dirigir al disfrute de todo. Entonces es una actuación también que, cuando esté culminada, a mí me va a dar una alegría considerable, vamos, porque son de las cosas que tú dices, van quedando menos rincones muertos de Ubrique, van quedando menos espacio deteriorado, cuando hagamos Tierno Galván, que le demos también a esa plaza que hemos comenzado en este 2018, pero que culminaremos en el 2019, un toque diferente para ver si somos capaces de que eso, de revitalizar el disfrute de la gente, los vecinos que salgan a la calle y al disfrute de estos espacios abiertos y públicos, y quitar esos rincones que teníamos, ¿no?, ennegrecidos, donde teníamos confluencia de determinados movimientos de personas que a nadie nos gusta, también con el tema de las mascotas que se aprovechan pues para llevarlas a hacer sus necesidades y nos recogemos, en fin, que nos galvan también con el margen del río, que vamos a quitar también ese barrizal que hay, esa zona de casi pipicán, ¿no?, que se le llama, para ponerlo en condiciones, en fin, que te pones a mirar lo que decíamos, actuaciones que son mil, pero yo creo que la clave y nuestro objetivo como forma de entender la política es la colaboración, el diálogo y la participación practicada día a día con todo el mundo, ¿eh?, con los que me dicen, oye, para adelante, bien, y coincidimos, y con los que me dicen, os estáis equivocando y esto no es así, a todos, Rocío. Es verdad que la impronta de uno Es la que es, y bueno, yo creo que este equipo de gobierno tiene una capacidad reflexiva importante y de autocrítica, ¿eh? Que nos miramos mucho para adentro y somos capaces de darle una vuelta. Hay veces que no, pero porque ves que simplemente que es la crítica destructiva, que es la crítica vacía, que es la crítica de bueno, que no se simpatiza con la gente que se está y se va a hacer daño, ¿no? Pero aquellos que se dicen con sentido común, que te apuntan puntos de mejora, bueno, pues es que eso es un valor incalculable, porque esos son casi concejales que tienes en todas las calles, ¿sabes? En todos los asuntos de Ubrique. Entonces esa es la clave fundamental. Bueno, pues son los objetivos para cumplir de cara a este próximo año 2019 que está por venir y lo que se ha hecho también de cara a ese balance del año 2018 y muchas cosas más que, como decía, nos queda pendiente, pero bueno, tampoco es cuestión de ir repasándola una a una, pero sí que queremos, obviamente, ¿no? Pues hacer balance de ese año, de lo que ha supuesto, además también en torno a la gestión municipal y lo que va a venir de cara a este próximo que estamos a punto de recibir. Y llegados a este punto, pues casi que desear, ¿no? Felicitación a los ubriqueños que nos estén escuchando y bueno, los micrófonos a tu disposición para ello. Muchas gracias, Rocío. Ya solo dos cositas. Lo primero de este 2019, una de las primeras cosas también, sí, que va a ser un momento muy emotivo y gratificante en Fitur, que vamos a recoger la Cruz de Calidad, la primera Cruz de Calidad, ¿eh?, de un yacimiento arqueológico en el ámbito nacional y que la va a tener el nuestro, el yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Ocuri. Y es un placer también, hombre, comprobar que nos hemos movido todo lo posible con respecto a ponernos al día en el turismo, que como todos sabemos, al tener una fuente principal de empleo y de riqueza, que es el sector de la piel de Ubrique, pues hemos dejado un poquito más abandonado el turismo y nosotros hemos estado dando ahí grandes pasos, el paso agigantado para ponernos al ritmo, ¿no?, del resto de nuestra comarca, que turísticamente tenía todo más estudiado. Bueno, por Fitur vamos a recoger esa Cruz de Calidad, que ya comentaremos más detenidamente, que es una alegría. Y luego también los planes de empleo de la Junta de Andalucía, que esperemos, que ayer le preguntaba a la delegada que vino para un acto de aquí en Ubrique, sí, lo íbamos a tener para la fecha prevista, que en principio decía en febrero, y bueno, ya claro, a lo que comentábamos antes, ellas esperaban de poder dejar firmado la mayoría de los planes de empleo y ojalá que nos llegue pronto y podamos también ahí ofrecer a los ubriqueños y ubriqueñas pues una posibilidad de empleo. Y porque ese es el deseo para 2019, ese es el deseo fundamental que yo le transmito a los ubriqueños y ubriqueñas. Salud. Salud para poder desempeñar un trabajo, que eso es lo que nos permite, ¿no? El nuestro proyecto de vida, desarrollar lo que queremos hacer todos los días y entiendo que es lo que nos da dignidad como persona, lo que nos permite aportar a la sociedad y también al crecimiento, ¿no? Y al progreso de Ubrique. Así que yo lo que tengo que desearle a nuestros vecinos y vecinas es salud y trabajo. Y luego ya, pues, eso seguro que va a permitir, pues, la felicidad, la alegría y el disfrute, ¿no? Yo lo que sí deseo es que sigamos colaborando mano a mano el ayuntamiento con todas nuestros vecinos y vecinas y que sigamos haciendo de Ubrique un Ubrique mejor. Tenemos el mejor recurso que se puede tener, que es nuestra gente, y que todo el mundo que viene a Ubrique lo dice, personas que se entregan y que atienden a los visitantes y a todas las personas que vienen a conocernos de una manera muy especial. Somos personas alegres y tenemos una gran capacidad, que es la capacidad del esfuerzo y del trabajo, que es lo que nos define a Ubrique. Y además somos muy perseverantes y hacemos este trabajo normalmente con tanta energía e ilusión que nos da esa marca de calidad y excelencia en todo lo que hacemos. Así que yo desearle a todos salud, trabajo, porque luego vendrá sin duda la felicidad, el amor y todo lo que nos queramos embarcar en este próximo 2019 y desearle el mejor resultado de esas aventuras que quieran emprender. Pues con ese mensaje, que poco más se puede decir, desde luego, con ese mensaje nos vamos a quedar también nosotros agradeciendo a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique en este tiempo de radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y feliz año. Feliz año, Rocío. Muchas gracias a ustedes por permitirme. Gracias, buenos días. Hasta luego. Es fin de año, huele a compras, enhorabuenas y postales con votos de renovación. Y yo qué sé del otro mundo que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción.